Algunos expertos e incluso algunos responsables políticos están planteando la posibilidad de crear un pasaporte de inmunidad del COVID, que aquellas personas que hayan superado el coronavirus puedan empezar a hacer vida normal, certificando que ya no tienen el virus y que han generado los anticuerpos suficientes como para ser inmunes y no volver a contagiarse. Esto que planteado así parece sencillo, ¿realmente es una posibilidad factible para empezar a salir de esta o no hay por dónde cogerlo científicamente? Vamos a verlo. Y empecemos por el origen de todo. Cuando una persona se contagia de este coronavirus, su organismo genera unos anticuerpos para defenderse. Digamos que son pequeños soldados genéticos que van a luchar contra el COVID. Al principio, en cuanto nos contagiamos a los pocos días, 2, 3, 4 días, como si el cuerpo lanzara una avanzadilla, crea un anticuerpo de emergencia. La reacción inicial que produce son los que llamamos las IgMs, ¿no? Que es el primer anticuerpo que se genera durante la respuesta inmune. Es el epidemiólogo Jacobo Mendioroz. Primera respuesta del cuerpo, por tanto, la IgM, la inmunoglobulina M. Pero esa, la M, dura muy poco. En cuanto el cuerpo ha hecho una valoración más completa de la amenaza a la que se enfrenta, lanza un anticuerpo más perfeccionado, el G, la inmunoglobulina G. ¿Qué hacen los anticuerpos? Pegarse como una lapa al virus. Y una vez que están ahí, pegados al virus... Normalmente lo que hace es decirle al sistema inmunitario, aquí tienes una amenaza, ataca esto. Pero bueno, dependiendo, ya digo, del tipo de anticuerpos, también puede destruirlo directamente. Así que el anticuerpo o mata al virus él, o avisa a nuestro cuerpo para que otra parte del sistema lo mate. Si ese proceso sale bien y el organismo consigue acabar con el virus, nuestro cuerpo quedará libre de coronavirus, pero los anticuerpos G permanecerán en nuestro organismo. Los hemos creado, están ahí, han aprendido cómo combatir a ese coronavirus, así que si el mismo coronavirus intenta volver a infectarnos, teóricamente esos anticuerpos lo impedirán inmediatamente porque conocen ya al enemigo y saben por dónde atacarlo. Eso generaría la inmunidad. Una vez que has pasado el virus ya no puedes volver a contagiarte. Pero esa es la teoría. Ahora mismo, a punto de terminar abril, no hay certezas de que esa inmunidad exista y en caso de que sí exista, ¿cuánto tiempo aguanta? Todavía no sabemos cuánto duran esos anticuerpos protectores, porque no ha pasado el suficiente tiempo desde que, bueno, hemos tenido los primeros casos y que se hayan podido seguir como para saber si esa será una inmunidad que durará mucho o poco tiempo. Y a esto hay que sumar que cada curado tiene un nivel de anticuerpos diferente. No todas las personas desarrollan el mismo grado de inmunidad. Estamos viendo casos que tienen niveles de anticuerpos muy elevados y, sin embargo, otras que han tenido la infección también y que, sin embargo, presentan títulos de anticuerpos muy bajos, con lo cual el periodo de la inmunidad que podrían tener las personas incluso podría ser variable de una persona a otra. Ante la falta de certezas actuales, vayamos al referente más claro que tenemos, que es el coronavirus más parecido al actual de todos los que conocemos hasta ahora. El que provocó la epidemia del SARS en 2003, hace casi 20 años. Por lo que sabemos, el genoma de aquel coronavirus y el de ahora son iguales al 76%. Aquel coronavirus, el que eclosionó en 2003, genera una inmunidad que dura 3 años de media. ¿Eso quiere decir que la inmunidad de este coronavirus, el de ahora, también puede durar aproximadamente eso, 3 años? Podría ser. En principio pensamos que es un virus que muta poco, que parece bastante estable, con lo cual pues la inmunidad podría durar bastante, pero lanzar una cifra de cuál es la posibilidad es todavía un poco prematuro. En cualquier caso, lo que parece descartado es que sea una inmunidad para toda la vida. Los coronavirus en general no generan ninguna inmunidad perpetua, por eso un poco son virus en general que van cambiando, como pasa con el de la gripe. Sí que es verdad que puede haber, digamos, cierta inmunidad cruzada con otros coronavirus, es decir, que alguien que haya pasado un resfriado común en múltiples ocasiones, pues de alguna manera su sistema inmunológico esté más preparado para este nuevo que llega ahora y por lo tanto tener más defensas, pero así como una inmunidad a largo plazo natural, no creo que nadie haya planteado esa hipótesis de momento. Así que hemos visto hasta ahora que no hay ninguna certeza científica de cuánto dura la supuesta inmunidad que genera nuestro cuerpo, si afecta igual o no afecta igual a todos. Primer gran hándicap para crear un pasaporte de inmunidad. ¿Cómo garantizar que somos inmunes si no sabemos quién sí ha generado los anticuerpos suficientes, quién no y por cuánto tiempo los va a tener activos? Esa es la primera gran pega científica. Pero es que hay más. Ahora mismo, las pruebas que se están haciendo para saber si una persona ha pasado o no el virus tienen un margen de error muy alto. No hablamos de las PCR, las pruebas de laboratorio que nos dicen si la persona tiene ahora mismo el virus. No, esas, las PCR, son muy muy exactas, tienen un margen de error ínfimo, pero lo que nos dicen es eso, si la persona tiene el virus ahora. Y nosotros de lo que estamos hablando es de las pruebas que nos dicen si la persona ha tenido en algún momento el virus, los test rápidos de anticuerpos. Los test que se llaman rápidos solamente te dicen si lo has pasado, es decir, es un test que te dice sí o no. Es Laura Lechuga, científica del CSIC y una de las investigadoras en España que más sabe sobre test. Le preguntamos específicamente sobre los test serológicos, los que nos dicen si tenemos o no anticuerpos y que teóricamente son los que se utilizarían para saber hasta qué punto estamos inmunizados. En esos test nos explica, el problema es que el porcentaje de acierto o fiabilidad es muy mejorable todavía. Todo lo que se aproxime al 100% pues sería lo deseable. Bueno, si la prueba se queda en un 90, 95%, pues ya sabemos que va a tener una cierta probabilidad, ¿no? Pero desde luego, si lo deseable, desde luego es que supere al menos ese 90%, 95%. Ese es el grado de sensibilidad que debería tener un test de anticuerpos para considerarlo plenamente fiable. Pero los de ahora, los que se están utilizando ahora mismo, ¿a qué porcentaje de sensibilidad llegan? Cuando hablamos de los test de anticuerpos rápidos, que hay muchísimas empresas que lo están fabricando, lo están vendiendo, entonces habría que medir uno a uno, ¿no?, para saber, pero hasta ahora no están llegando muchos de ellos ni siquiera al 80%, incluso algunos se quedan en el 60%. Sensibilidad de entre el 60 y el 80%. ¿Pero por qué no se ha conseguido hasta ahora un test más preciso? Por las prisas, ¿no? Con lo que se está haciendo todo, pues no ha habido tiempo a perfeccionar, ¿no? Ya todos estos test para otras patologías han tardado a veces años, ¿no?, en conseguir en que esa sensibilidad llegue cerca del 100%. Ahora lo estamos intentando hacer en unos meses, ¿no? Así que si ahora mismo diéramos certificados de que alguien ha pasado o no ha pasado la enfermedad del COVID según esos test, nos podríamos dejar a mucha gente fuera. Si alguien tiene una concentración muy baja de estos anticuerpos, pues el test no va a ser capaz de verlo, ¿no? Quiere decir que esa persona sí ha pasado la infección, pero el test no tiene sensibilidad para verlo. Eso es lo que se llama un falso negativo. Alguien que tendría que haber dado positivo, pero que el test no lo detecta. Y ojo, en este caso concreto puede ser bastante más peligroso un falso positivo. Que el test te diga que sí tienes anticuerpos, pero que en el fondo a la hora de la verdad sean anticuerpos para otro virus distinto, no para este que genera el COVID. Sí, ese es el otro problema, ¿no? Es que tú en estas tiras pues introduces una serie de antígenos que son propios de este coronavirus, pero que puede ser que tenga una reactividad cruzada, ¿no?, con otros anticuerpos. Entonces ese es el problema, de que puedas detectar también si esa persona se ha infectado con otro tipo de coronavirus o, por ejemplo, con ha tenido alguna gripe, entonces que realmente puede haber una reactividad cruzada y entonces te da un falso positivo en este caso, ¿no? De decir, bueno, pues esta persona tiene los anticuerpos, pero resulta que no eran exactamente para ese coronavirus, ¿no? Estas que hemos desarrollado hasta ahora son las razones que expone la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para descartar la opción de crear pasaportes de inmunidad. Primero, que no sabemos nada sobre esa inmunidad, ni si existe, ni cuánto dura, ni cómo de transversal es. Segundo, que los test de anticuerpos que hay ahora mismo en el mercado no detectan al 100% quién ha pasado el virus y ha generado esa protección. Esto no quiere decir que en un futuro no se pueda estudiar la idea de ese pasaporte de inmunidad, nos dice el epidemiólogo Mendy Oroz. Hombre, sería fantástico poder hacer eso en algún momento, ¿no? Implicaría, por un lado, que sabríamos que somos inmunes, dos, que sabríamos capaces de medirlo, y tres, que podríamos decirle a una persona en concreta que es inmune a esa enfermedad. Ahora mismo, con los conocimientos que tenemos, pues es francamente complicado, porque tenemos muchas incógnitas desde el punto científico, y sobre todo porque además la implantación de un documento de ese estilo pues tiene unas consecuencias, digamos, a nivel social que también hay que valorar. Para empezar, que si una persona se cree inmunizada sin realmente estarlo, se expondría peligrosamente al virus. Saldría a la calle, iría a trabajar y se estaría exponiendo. Y además sería un contagiador en potencia enorme, porque si él se llegara a contagiar, si él se contaminara, no identificaría que tiene coronavirus. Pensaría, es imposible, ya lo tuve, ¿cómo lo voy a tener ahora? Así que seguiría yendo y viniendo y diseminando el virus. Y otro escenario distinto que también plantea la Organización Mundial de la Salud para rechazar estos pasaportes de inmunidad. Que personas que están confinadas y que no han estado expuestas, pero que tienen una situación laboral delicada, que quieren salir, quieran exponerse para volver a su trabajo habitual, podría favorecer la aparición de nuevos brotes. ¿Cabría la posibilidad de que una persona que no hubiese pasado el virus, pero que estuviese desesperada por trabajar, llegara incluso a exponerse voluntariamente al contagio con tal de conseguir ese pasaporte, que sería casi como un pase VIP al mercado laboral. Y tampoco se podría reprochar a alguien que tiene dificultades económicas y que realmente, bueno, pues necesita llevar ingresos para seguir manteniéndose, sobre todo si es una persona joven en la cual pues probablemente o con altas probabilidades tendrá como mucho una infección leve, y en ese caso pues le puede resultar arriesgado, pero digamos rentable. Por lo tanto, los dilemas que plantea esta hipótesis del pasaporte de inmunidad trascienden claramente a la ciencia y entran en el campo de la ley y la ética. ¿Respeta, bordea o traspasa los límites éticos y legales el plantear que un ciudadano tenga que llevar encima un documento que acredite si está sano o no para poder hacer tal cosa o para poder acceder a este sitio? Se lo planteamos a Itziar de Lecuona, profesora en la Facultad de Medicina y subdirectora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Yo creo que a todos los efectos es una medida discriminadora y estigmatizante, y podemos hacer una descripción detallada de todas las desventajas que plantea. No es proporcional, ¿no?, a los fines que se persiguen, y realmente plantea una sociedad en la que los ciudadanos llevaremos etiquetas y así funcionará nuestro comportamiento social. Contesta Íñigo de Miguel, profesor de investigación de Iker Basque y especialista en derecho y ética en grandes crisis. Establecería una diferencia, sí. El problema es si esa diferencia sería injusta. Desde mi punto de vista, claro, sería injusto de por sí que las personas tuviéramos mejores o peores capacidades de acceso a según qué cosas por algo que no controlamos, ¿no? Pero si hiciéramos lo contrario, ¿no sería también injusto que algunas personas vieran restringidas sus derechos simplemente por el motivo de que no se vieran discriminadas otras? Esto es bastante complejo, la verdad. Un asunto que entra de lleno en el dilema de la privacidad. De Lecuona advierte de que los riesgos de un hipotético certificado inmunitario no solo consistirían en qué datos biométricos íntimos aportamos, sino a quién se los aportamos. Bueno, afecta fundamentalmente a la libertad, por supuesto a la intimidad, a la confidencialidad de los datos. Nos afectará en todos los sentidos, el acceso a un trabajo, a un seguro, y sobre todo el hecho de que terceros tendrán nuestros datos, posiblemente sin que nosotros lleguemos a ser capaces de procesar esa cantidad de información. Por supuesto, incluso el ciudadano podría empezar a jugar con ello y llevar a cabo conductas de riesgo que no fueran las deseadas y acabar en un control absoluto, pero sin tampoco tener fiabilidad sobre los datos que se acumulan. ¿Tenemos que ir preparándonos para renunciar a la privacidad individual, incluso a la privacidad sanitaria, en aras del bien común, de la salud pública? Siempre hay un problema con esto de la teoría de la balanza. Cuando a ti te dicen privacidad frente, metas lo que metas en esa balanza, siempre va a parecer que tenemos que renunciar a nuestra privacidad. Hombre, yo creo que no tiene por qué ser tanto así, pero sí que tenemos que tener claro que si en un momento dado pues hay que tener acceso, por ejemplo, a nuestra peligrosidad en términos de contagio para el resto de la sociedad, pues esto es algo que es muy obvio, que tenemos que aprender a vivir con ello. Lo que no puede suceder es que la privacidad de una persona se anteponga al bienestar colectivo. Es decir, según Íñigo de Miguel, no es una cuestión de salud contra privacidad. No hay tanto que oponer las dos cosas, sino ver cómo conseguimos que sean compatibles ambas, ¿no? Cuando estamos en una situación como esta, algo tan sencillo como saber si una persona es peligrosa para la salud de los demás o no es una información esencial. Entonces, si necesitamos acceder a esta información y eso significa vulnerar la privacidad de algunas personas, pues me temo que será uno de los casos en los que tengamos que proceder a vulnerar esa privacidad. Pero ojo, siempre en la menor medida posible. ¿Pero y con qué base legal? Porque el pasaporte de inmunidad tendría un dificilísimo, si no imposible, encaje en nuestra legislación. Yo creo que no hay ningún encaje legal para un pasaporte inmunológico, al menos en Europa, y con el Reglamento General de Protección de Datos que tenemos es completamente incompatible. Y por eso tenemos una serie de principios, una serie de derechos y una serie de garantías que primero se deben analizar detenidamente y desde ese respeto construir la solución. Por supuesto, no pasa por el pasaporte inmunológico, en ningún caso. Me parece un debate a explorar y me parece que hay una situación ahí que es muy compleja, que es la situación a la que, por ejemplo, si esto realmente algún día es factible técnicamente, tú imaginas que una persona se quiera hacer unas pruebas de inmunidad, tener esas pruebas y tener la evidencia de que no es un peligro para el resto. El problema que nos tenemos que plantear es, ese día, si esa persona nos pone el papelito delante, ¿con qué argumento, con qué base jurídica le vamos a decir, pues lo siento mucho, pero a pesar de que no seas un riesgo para los demás, tú te quedas aislado como todos? Esa es la gran pregunta. Un debate muy complejo que amenaza con cobrar fuerza, por ejemplo, a medida que se plantee la reapertura de las fronteras internacionales. ¿Estaría legitimado un país a exigir que para entrar en él un ciudadano extranjero certificara haber superado la enfermedad que genera el COVID? Un podcast de Aymar Bretos y Víctor Olazábal. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.